La noche puede ser tan engañosa. Yo pensé que se me había salido un diente, pero parece que era otra cosa. No encuentro a mis amigos. Me parece que me perdí. La pista me da tantas vueltas. Otra vez, tú aquí, entre tanta oscuridad. La noche puede ser tan engañosa. Yo pensé que se me había salido un diente, pero parece que era otra cosa. Entre tanta oscuridad, la noche puede ser tan engañosa. Yo pensé que se me había salido un diente, pero parece que era otra cosa. Con canícula, otra vez se me desencajó la mandíbula. Es que entre tanta oscuridad, la noche puede ser tan engañosa. Yo pensé que se me había salido un diente, pero